martes y 13 de enero a las 3, Capercito Rodríguez Cortés va a la casita de su abuelita con leche y miel en una cestita. Cruza los campos dorados al sol y en el camino escucha un transistor. Si gana el Betis o gana el Ferro, que va la liga de mal en peor. Va en busca de su abuelita Rogelia, que le da un parálisis, que le ha atacado la reuma las piernas y hay que ponerla a hacer pis. Su madre le dijo antes de partir: Caperucito, te tienes que ir. Anda con tiento y guarda temor, que está al acecho la loba feroz. Ve por la sombra y con precaución, no cruces el bosque sin iluminación, que allí se esconde la loba feroz, que es un mal bicho y muy mordedor. Va en busca de su abuelita Rogelia, que le ha dado un parálisis, que le ha atacado la reuma las piernas y hay que ponerla a hacer pis. Caperucito la desobedeció y él muy travieso en el bosque se metió, cogiendo setas a discreción, se dio de morros con la loba feroz. ¿A dónde vas, capullito de Lely, con frenesí? ¿A dónde vas, mozalbete tan galán con tu cabas? Ay, quédate, que me siento trastornada de pasión. Ay, quédate, te prometo una cascada de ilusión, Caperucito, en qué lío se metió, pues se casó con la loba feroz y la abuelita se quedó allí sin la merienda.